Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Así empezamos. No se imaginan cómo vamos a terminar. Bien así. Bien arriba, bien rabioso. Ahora baja el micrófono apuntando para el pecho. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches, Marcelo Galateo. Buenas noches, Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. Hoy estamos de 10, ya pasó la tormenta. Ya está, salió de vuelta el sol. Sí, a full. Este programa va dedicado a Sebastián Covet. Y el señor Carly Carrasá, claro que hay sí, que darle un premio, pero un Oscar. Exclusivamente para los dos. Un Oscar. A Gisela por la comida, a mí Ariel por la comida que nos dio Sebastián, a Gisela por los discos de Carly. Una cosa, zarpadísimo los dos. Sí. Acá Sebastián Covet. Sí. De Polirrubro Covet, ahí en Resistencia. 22-25. ¿Querés precio y calidad? Andá ahí, decilo vos que no me sale. La calidad de fiambres que mandó. Después lo vamos a poner en la página Insomnia. ¿Sí? Así lo ven. No una picadita, una picadota. Bebida, pan, picada hasta escarbadiente. Escarbadiente. Hasta escarbadiente, tal cual. Una cosa loca. Y bueno, Carly nos regaló un lote de disco. Está para, no, y llevar y traerlo todos los días del trabajo a la casa, el trabajo a la casa. Olvidate, cuando la agarre le doy un bucal. Así que acordate, primero tenés que ir a visitar a Sebastián Cobet ahí en Resistencia, sí. O a Ime Chifiles. Sí, a mí. 22-25. Sí. ¿Eh? Chifiles. Viste que por ahí te olvidaste de comprar el pan o fiambre. Está ahí, queso, el polirrubro. Queso, musalera, unos precios. ¿Te olvidaste de comprar algo? ¿Vas ahí al...? ¿Lo tiene abierto? No sabemos. Sebastián. ¿De qué horario? Lo tiene abierto, no sé cómo. Hace años, no sé, creo. Poco, sí, pero... mucho, pero lo tiene abierto. Yo no lo conozco, pobre. Se va a pensar de que yo lo estoy cargando. Se están cargando ellos dos, yo no, ¿eh? Preguntó por vos. Dijo, ¿quién es esa chica? ¿Cómo quién es esa chica? Sí. Y dice, ¿quién es esa chica que está con ustedes? Le digo, no, pelotudo, mi señor. Me metí un chifre ahí. Ya se estaba enojando. Es más, por eso nos llevamos la picada, ah, creo. Ah, claro. Casi me la saca de las manos. No, ya está, campeón. Fuiste. Bien, lo que acabamos de escuchar es System of the Down, también conocida como System o SWAT. Banda de rock estadounidense de ascendencia armenia, ¿sí? Bueno. Formada en Los Ángeles, California, en el año 1994. Compuesta. Escuchen los nombres. Serge Tankian, Daron Malakian, Shavo Odhagian y John Dolmayan. No estoy cargando, ¿eh? No, porque no, capaz son, que son armenios, sí, sabía. Son bien armenios y es un metal alternativo para mí, bien potente, como para empezar este día. La verdad que el día del rock, Día Mundial del Rock, y a nosotros nos toca siempre de cerca. Mira. Nos toca bien de cerca porque nos gusta el rock, ¿sí? Y obviamente es una fecha conmemorativa a nivel mundial, sí. ¿Sí? Que todos los 13 de julio de cada año, el año pasado nos tuvimos, justo no nos coincidió la fecha, pero esta vez nos coincidió reventar. El motivo principal de la elección de esta fecha fue para conmemorar la realización del mega concierto de Live Aid, celebrado el 13 de julio de 1985, el cual contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes del género procedentes de Europa y Estados Unidos, con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía, países del continente africano que atravesaban una severa crisis de hambruna. Estuvo Judas Priest, Queen, Dire Straits, U2, The Who, Led Zeppelin, Bowie, Tina Turner, Mick Jagger, Eric Clapton, Phil Collins, Paul McCartney. Imagínense todos ellos sin cobrar nada. ¿Sabes que nos olvidamos de poner en la lista? ¿Qué? Phil Collins no estuvo con... un tema de los Beatles. Pues no importa. Phil Collins no estuvo con la formación, o sea, Genesis no estaba, pero digo, no estaba la... Con Dire Straits. Tocaron con este hombre, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, ahora se me fue. Bueno, tocaron Phil Collins, Eric Clapton en las guitarras, el de Dire Straits, Mark Knopfler. Ay, este hombre, ¿cómo se llama el de...? Ay, se me fue, de The Police. El Sting. Cantante, Sting, ahí está, mirá, era re fácil. Sting, cantando la canción, ¿no? Morning of Nothing. Ese. Un saludito para Caramayú, Leo Alpicero también. Ah, que está siempre con nosotros. ¿Tú me decías el Club de los Cinco? ¿A cuál Micaela se parece? Micaela Mencina. Estoy buscando los actores para mostrártelo. Ah, nos llamás al 1164007047. Ahí está, manden un mensajito. ¿Y sabés qué? Ya que está, vamos a preguntar... No olvidé de bajar el volumen del celular. Vamos a preguntar siempre. ¿Qué tema de rock les gusta a los oyentes del otro lado? Que nos digan, ¿cuál es el tema que ustedes tienen de cabecera que dicen, no, este tema es el que me gusta, el que me levanta bien arriba? ¿Rock and roll o rock? Rock y rock and roll, cualquiera de los rock dos. ¿Rock and roll para bailar? Cualquiera de los dos. Lo ¿sí? que haya. Porque en realidad igual a grandes temas que son lentos, que están buenos del rock también, ¿eh? Sí, o sea, qué lindo bailar lento. ¿O no? En los asaltos. Me siento a escuchar y digo, bueno, me gusta. Pero no es un tema de un rock que es movido, así como el de recién, que es para saltar y hacer pogo, ¿o no? Hay rock melódico que es para bailar apretadito. Claro. El Scorpion, yo me acuerdo del Scorpion. Se me pone Vientos de dura cambio. Una piedra ahí que Vientos de cambio, uno lo bailaba en los asaltos. En mujer, los primeros asaltos. Mujer dura de Mick Jagger. Ah, esa también. Y bueno, pero esa es más de tu época, querido. Ya ahí se te denota tu edad. Acá hay otra chica que nos está sí. viendo. ¿Quién? Muy linda, Claudia Daporta. Claudia Daporta. Una rubia, no sabe lo que es, espectacular. Le mandamos acá estoy un viendo al actor que yo te digo. Lástima que Claudia no puede subir porque se está perdiendo. Mirá, Claudia no se está perdiendo. No te vamos a mandar nada. La picada, las tartas fritas y las masitas que va a traer el plástico. Así que. Dios mío. Si querés algo, Claudita. El actor que yo te decía de Claudia es Jude Nelson. Acá tenés una imagen abajo más joven. Ah, que es parecido, que tenés es razón, parecido. Tenés razón. Sí, es muy parecido al bajista del System. Así que bueno, hoy nuestro programa está dedicado a esta. Creo que el rock. Hoy especial rock. Sí, el rock va para todos lados. Y va dedicado a Carly y a Seba. Claro, Carly Carrasal, el primer premio al mejor. La verdad que nadie. De gente el que. Talis se hace llamar, ¿no? Talis, Carly Carrasal. ¿El Talis qué es? ¿Qué sé yo, el Talis? El Talis. El talismán debe ser. Que explique, a ver, por qué se hace llamar el ahora Talis. Ahora va a mandar alguna cosa porque no le gusta. Ya mandó una foto, pero bueno, ahora me fijo. Ahora vamos a fijar. Por ahí me fue una foto desnudo o algo. Claro. Nos llamás al 1164007047. Vamos a ir varias épocas diferentes. No nos vamos a ir desde el principio, no. Vamos a hacer todo. Un mezcladito, un vaivén. Mezclado, sí, van a tener temas así buenísimos. Así tipo Dark, ¿viste? Sí. Vamos y venimos vamos, en el tiempo. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Siempre llega al mismo lugar que es el rock. El rock. Tenemos ¿sí? de consigna un temita de rock and roll viejo. Sí, que después lo vamos a decir. Nos tienen que decir de qué serie es. Exacto. A qué serie corresponde. Vamos a ir al próximo tema, ahora sí. Primero con el System of a Down. Y ahora vamos con Jet. Are you gone be my girl? Ahí, al fin me salió. Dale. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back there. Well, I can see. Me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back there. Well, I can see. You hung with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? I can see

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. En Quilmes y alrededores, Distri 2M cuenta con las mejores opciones en alimentos balanceados para perros y gatos, con delivery sin costo, dentro de las 24 horas y los mejores precios en efectivo. También realizamos traslado responsable para tus mascotas. Por pedidos, seguinos en Facebook como Distri 2M. Donde además podrás consultar la lista de precios de tu producto. También llamanos al 4250-3463 o escribinos por WhatsApp al 116-889-6786. Para tus mascotas, siempre lo mejor. Distri 2M. Continuamos acá con Insomnia por Radio Box y lo que acabamos de escuchar es Jet, banda de rock alternativo australiana formada en Melbourne en 2001 y está actualmente... Melbourne, como la cigarrilla, ¿verdad? Exacto. Está actualmente integrada por Nick Sester, Chase Sester, Cameron Munsey y Mark Wilson. Mira, bueno, otra banda australiana. Sí, es verdad, tenés razón. Y decíamos que Inés me salió. Inés era la única. Que era una de las dos. Era una de las bandas. Bien, perfecto. Ahí está, quería decir algo muy importante. Sí. Que Heladería Benedetta, sí, además de ser heladería, es panadería y pastas frescas y caseras. Qué ricas que Benedetta. Son las pastas de Benedetta. Tenés igualmente, todos, hoy lunes hasta las 8 de la noche. Hoy cerró, los lunes hasta y las 8. Y lo que pasa es que, escúchame, yo digo... Pero después está de lunes a lunes sin parar. 6 grados. 6 grados. Tiene que descansar la gente. Claro, un lunes hay que. Y pobre esta gente. Lo buscas en Instagram y Facebook, sí. Heladería o Panadería Benedetta. Lo mejor que lo que busques. Atención y calidad y precio. Te atienden los dueños. Sí, eso no es lo mejor. No saben cómo atienden. Una simpatía, son lo mejor que hay. Así que saludos para ellos. Gracias a todos nuestros auspiciantes, ¿no? Porque... Sí. Totalmente. Yo te cuento, mira, Javier de Distribución me acaba de pasar la oferta. Nutribón Cachorro, por 15 kilos, 850 pesitos. Perfecto. Búscalo. ¿Tienen, están en Facebook? Distri... En Facebook, como Distri 2M. Ahí está. Y lo de las consignas, ¿qué se ganan, Ari? Y hoy van a estar jugando, como dijimos, por dos fundas para tablet. Que ahí está. Cortesía de Ale PSCAM. Mandando un audio. Mandando un audio, participa. Respondiendo a la consigna que todavía no pusimos. Sí. Pero ya van a estar participando. Acá el operador cuando se y obviamente entra en el tema. Él no sabe el operador, entra yo no le dije. Entra en el operador. Se tiene que dar cuenta solo. Yo estoy a favor del operador. Y con el mismo mensaje entra en el sorteo de una botellita de licor guindado, cortesía de Amara de Whisky. Oh, qué rico. Nunca la probé, ¿eh? Perfecto. Saturadita la garganta te queda. Sí, ¿no? Es como media... te quedará como... Bien, nos llamas al 1164-007047. Acá está Sila Amaral, su niño. A ver, decime. Ahí está. Un saludo a Sila Amaral. Decime lo de Sila Amaral. ¿Cómo era? Sila Amaral, que el día viernes, sí, 17. Espérame porque lo tengo. Está, porque está por dar tardando. Una... Un saludo a Paula también, Francisca. Ah, la señorita saludo de Chile. Va a estar dando un curso de... ay, por WhatsApp de mosaicismo. Exactamente. Vi una bicicleta, así que hermosa, y una mariposa que hizo con Martina. Sí. Ay, qué lindo, sí. Qué lindo, sí. Eso, ¿eh? Me encantó. Así que nada, si querés participar, simplemente la tenés que buscar por Facebook como Sila Amaral. Exacto. ¿Sí? Y ahí vas a poder aprender el arte de renovar lo que estás por tirar. Ahí, ¿eh? Está. Con un poquito viernes de mosaicismo. 17 de julio, 18 horas, taller de mosaicismo by Sila Amaral. Sí, la buscas por Facebook, Sila Amaral o Ice Vanilla para nosotros, o Charlie también para nosotros. Probamos la vela aromática. Ay, muy qué linda, la vela, gracias, Sil. Gracias. Yo se la tiré en el cuerpo a mentira, Gisela. Mentira, mentira. No era la que. No, era otra. La esta vela, era aromática, así la que meto. Tiene una ampolla en la espalda. Es que terrible. 11-64-00-7047. Ay, tenemos llamados. Mensajete. A ver, voy a escuchar mensajes. Tranquila, hola, tranquila. Chicos, buenas noches. Disculpen que me conecté 9 y 5, porque normalmente los espero desde antes. Les mando un abrazo grande a todos. Muy bien, Leo. Y Leo, como tema de rock and roll, a que ver, me gusta mucho. Lo que pasa es que es muy amplio. Sí, sí. Es gigantesca sí, la lista. Pero me gusta mucho Sex on Fire, de King of Leon. Sí, King of Leon. Grande y saludos a todos. ¿El León? ¿León santafesino? No, no, ese tema está Ryan muy bueno. King of Leon es... Muy bien, lo pronuncio bien. No está, hay mal que pronunciar el inglés. A veces no sale, a veces no. El que pone la risita, sabe el conde, quién es, ¿no? Sí. ¿Quién? El conde Drácula. Escúchame, es difícil pronunciar. Y a veces el inglés uno que... a mí me cuesta... Yo tengo pronunciación, bueno, a veces me trabo porque, bueno, lo hago de que me va apenas más rápido. Apenas sé hablar en castellano, claro, imagínate en inglés. Pero es difícil, ¿o no, Ariel? Ariel pronuncia bien. Sí, ¿eh? Porque Ariel la tiene clara con el inglés. Sí, a mí me gusta. A mí también me gusta. Debería estudiar un poco más de inglés. Me gustaría estudiar un poco más de inglés. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047. Así que manden un audio, entran a participar por el licor de Isla. Leo ya está dentro del sorteo. Y la funda para tablet de 8 pulgadas. Exactamente. Está bien. Decía de Ale PSK. ¿Qué más querés? Sí, todo lo mejor. La semana que viene, Día del Amigo, festejamos acá. Y si querés te dejamos, no sé, algunas aceitunas te pueden quedar de la picadita que nos dio Sebastián Cobet. Acá claro, están las aceitunas. De ahí, del ¿de almacecito, del polirrubro, de Resistencia 22-25. Lo mejor, Resistencia. Pasás 22-25. Una picada de loco nos trajimos, los mejores fiambres. Tiene de todo, ¿eh? Recién estuvimos ahí. ¿Qué vieron? ¿No? ¿Había golosina? ¿Había...? De todo. Bebida, de todo. Queso, mozzarella, kiosco, almacén. Fiambre. Tenés lo que vos quieras. Lo que vos quieras. ¿Quién más está conectado por Así Facebook? Así que si te olvidaste de comprar algo, vas de Seba. Tenemos a Vanina desde acá de Bernal, tenemos a Luisito desde Viedma, tenemos a Verónica acá de 2 de octubre, nuestras nuevas oyentes. Muy bien, les mandamos un saludos beso grande. Para todos. A Mica Escalante, a la señora Claudia de Aporta, como Claudia siempre, escuchándonos. Claudita. Desde abajo. Entonces no le veo la cara a Claudia. Y desde los primeros días de la cuarentena. Para mí que no aparece porque se hizo una cirugía en la cara. Claro, sí. Yo creo que no viene porque le cortamos la dieta a nosotros si viene. Sí. Y usted con usted no se puede, les aviso. Claro, bueno, si no, empieza la dieta el lunes y venís a insomnia y tenés todo lo que tenés acá. Dios mío. A full. Bien, vamos a ir con el próximo tema. No, te iba a decir que hay una barrita acá con dos botillitas de vino. ¿Botillita? Con las copas y todo. Mirá, vamos, en cualquier momento. Y un blanco ahí. Y acaba de entrar también nuestro amigo Javier de Distri OSM, ¿eh? Ahí está, saludo, le mandamos un beso grande. Otro oyente. A ver, fiel. Tenemos otro audio. La Radio Box Insomnia, chicos. Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada lunes sobre las bandas de rock. A ver. Pink Floyd, Bon Jovi, Nirvana, Scorpion. Bueno, les mando un beso y abrazo gigante. Pero unas rebondas, sí, dijo Paula. ¿O no? Sí. A full. Mirá, pues no la tenía. Mirá, viste que a veces uno no mira bien. A veces piensa que porque por el Facebook dice uno no pone nada, pero mira. Pink Floyd, Scorpio y todo lo demás. Nirvana. Tenía un álbum de figuritas que había salido, no me acuerdo en qué año. Sí. 95 creo que fue. Rock Cars se llamaba. Ah, Rock Cars. Y estaba re bueno ese. Estaban ¿eh? Todas las bandas de rock, estaba muy bueno. Guns N' Roses, los Metallica, sí, estaba todo. No sé si lo viste vos al. No, ¿no? Deep Purple. ¿Año? 95. Deep Purple. Sí. No, ya tenía 19 ¿Quién es años. Deep Purple. Deep Purple. Ya tenía 19 años. Yo me quedé con la fotito de los gatos, blanco y negro. Serú Girán. Serú Girán cuando yo era grande. Los gatos. Bien, vamos a ir al próximo tema ahora con este señor que sí me sale el nombre, que es Sting, sí, que ahí es el está. Cantante de esta gran banda, que para mí es una banda ochentera que tuvo varios éxitos. Y además, Sting solo también tuvo... Sus méritos. Gordon Shumway, ¿no? Exacto. Es el nombre de Gordon Shumway. Ahí está. Shumway, algo así de la persona. Vamos con The Police y este tema está buenísimo. Roxanne, dale. Don't have to put on the red light.

don't understand. You're dirty, sweet, and you're my girl. Continuamos. Ay, Dios mío. Continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. Disfrutando de la picadita. Sí, qué rico, ¿eh? Qué rico, rico, ay, rico, rico, rico. Oh, no, ay, Dios, dice. No daba más salir, ¿viste? Ay, Dios. Bien, lo que acabamos de escuchar primero de Police con el señor Gordon Matthew Summer. Nombre artístico Sting, con el señor Andy Summer y Stuart Copeland, ¿sí? Y después ¿es algo de Guillote Copeland? ¿O no? Sí, puede ser, no sé. Hoy estaba escuchando justo Fantino estuvo pasando en su programa, el de las 4 de la tarde en América, y está pasando cosas retro, ¿no? Mira. Y sabes que estaba, no sé si vos lo conocés a Dennis Russo. No, me suena. Es un cantante no... de los años 60 que me era... suena mucho. Después lo voy a buscar para que lo vean y lo voy a poner en la página. Y contó Coppola que una vez cuando vino Demi Rousseau, estuvo con Maradona, con Coppola en un, y con Rod Stewart en un mismo ascensor. Imagínate. ¡Ay, Dios! Como dije la otra vez, lo que habrá transpirado ese ascensor, ¿no? Dicen que Demi Rousseau no se bañaba, así que... ¿sí? ¿Cómo es Demis o Denis? Demi Rousseau. Bien, T-Rex fue banda de rock fundada en Londres en 1967 por Mark Bolan, denominado originalmente como Tyrannosaurus Rex. Sí, por eso el T-Rex. Bajo dicho nombre lanzaron sus primeros 4 álbumes de estudio con un sonido más cercano al rock psicodélico y folk rock. A principios de los años 70, con el nombre reducido a T-Rex, alcanzaron la fama mundial y se convirtieron en la primera banda de glam rock de la historia. ¿Sí? Así que... esta es la primera parte del rock. 21 a 38, 7 grados 3, sensación térmica 6 grados. Está para escuchar la radio y quedarse en tu casa. Mañana está anunciado algo, 1 grado. Tomando ¿sí? algo rico. Sí. Un chocolatito. Un chocolate, radio, qué rico. Yo llego a casa, prendo la salamandra. Y hasta el año que. Y encima me estás diciendo vos que te quedas hasta las 2 de la mañana. Claro, normalmente, o sea, así que hoy no sé. Si normalmente me quedé atrasado, ¿sabés quién se habrá quedado dormido otra vez? Marcelo Amaral. Marcelo Amaral otra vez ausente. Ausente, ¿qué con pasa? Semejante programa y con todo lo que él sabe de rock y le gusta. ¿Habrá enojado por algo? No creo que para se haya enojado. ¿Vos decís? ¿Será? No, la semana me dijo que no, que se había quedado dormido. Habíamos hablado y me dijo que se quedó dormido. Sí, sí. Bueno, y hoy también me parece. Y hoy también. Yo vi que en Ezeiza ya abrieron algunos... ella está en Ezeiza, ¿no? Sí. ¿Abrieron algunos locales? No está en Ezeiza, pero está en Tristán Suárez. Entre Tristán Suárez y Ezeiza. Bueno, dice que en Ezeiza empezaron a abrir los locales. Pasaron no sé a qué fase. ¿Y los visitantes no? No, los locales. ¿Viste? Está, ¿pero qué me están cargando? Está bien. Pero se la di, se le di pie. ¿O no? Si la dejaste picando en el medio. ¡Ah, a fondo! 1164-007047. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Sí? Dale, vamos a escuchar un audio. Ah, la consigna, dale. Ahí está. Hail, hail, rock and roll. Long live rock and roll. No podemos decir nada. Rock, rock, rock and roll. Ahora vamos a decir. Mira, justo Carly nos mandó a Demi Rousseau. Ahí está. Ahí. Pero esto lo escuchaba mi mamá, Carly. Demi Rousseau. Bueno, pero hoy estábamos... Bueno, me escuchaste la conversación que yo tuve. Parece... Dice que supuestamente... El señor Barriga, boludo. Sí. Supuestamente... Bueno, primero... La consigna, este tema, ¿de qué serie, a qué serie pertenece? Serie de los 90, ¿no? ¿Arrancó en los 90? 89. Primera edición. Serie que ya tiene 30, más de 30 años al aire. Pelotudo. Serie que ya tiene más de 30 años al aire. Sí, qué genio. 30 años. Más de 30. Claro, se arrancó en 89 ya. 31 temporadas. Oh, qué hermoso. Qué hermoso que son. Son todos hermosos. Bien, yo le estaba comentando a Ariel, por eso Carly mandó de Demi Rousseau. Claro, por este es el tema de la serie. Sí, pero es ese hecho de la serie. Claro, acá te puso el tema de la serie. Pero igual, y bueno, pero igual el otro también son igual. Se equivocó la operada. No, para mal, mí está bien. Yo lo estoy, hoy estoy a favor. El guiso. Hoy estoy el a favor. Guiso de lenteja le llegó el aire, los gases. Yo te digo, yo estoy a favor del operador, así que, ¿sí? Escúchame, Demi Rousseau. ¿Por qué Carly me manda el de Demi Rousseau? Fue por... le cerró el micrófono, ¿viste? ¿En serio? ¿No estaba saliendo? Sí, no, en un momento ¿sí? No saliste, te loco, fuiste. ¿Eh? No, te fuiste. Empiezo a decir lo que tengo que decir, ¿ah? Lo que tengo guardadito. Escúchame. Ay. ¿Por qué te mandó el Demi Rousseau? Le estaba contando a Ariel, porque parece que vos estabas escuchando justo, estabas viendo eso, que Fantino estuvo hoy a la tarde haciendo un Fantino retro. No solamente pasó con Demi Rousseau, sino Tarzan Boy de Baltimora. En el programa de él. Y decía que justo le mandó un mensaje a Coppola que dice que Coppola en el año que vino. Para, vos me estás diciendo. Sí. Demi Rousseau vino y estuvo obviamente Maradona, Rod Stewart. Pero decímelo Coppola. Como para mi tía Rosa, que tiene 60 y pico de. Claro. Para. Y dicen que bueno, supuestamente ahí pasó algo entre ellos en el ascensor. Oh. También, vos imaginate, Rod Stewart. Demi Rousseau. ¿Coppola? ¿Estaba en calza, Rod Stewart? Sí, seguro. Y con el saquito amarillo. Con el saco amarillo, claro. ¿El Diego? ¿Entendés? Con la zunga leopardo. ¿Cómo está el Diego? Estaba. Está complicado. Bajó 11 kilos, creo. Qué loco. ¿Sí? Mirá, pelo con pelo. Escúchame, están diciendo la vuelta del fútbol. Escuché, obviamente sin público. ¿De la Libertadores? ¿O sí, del pero fútbol igual, local acá? Hoy en la... No, en el fútbol local se habla de la vuelta a los entrenamientos. A todavía los no se habla de lo que es la vuelta a las canchas. Hay un protocolo, y dijeron que había un protocolo que presentaron los de la AFA. Y que, bueno, en estos meses se va a incorporar el fútbol. Pero es lo primero que... Cómo extraño que vuelva a haber un partidito independiente. Sufrir. No sabés cómo va a salir. Como demasiada alegría junta, viste, últimamente. No tenés ese sufrimiento, esa sal que te da la qué vida. Qué gana no de sufrir, cuántos Dios goles nos van a hacer. Sí, no, lo mejor es que yo ya me había olvidado, porque este hombre sufre como un condenado. Yo cuando... me pongo, te lo juro, me pongo re nervioso. No quiere, y no quiere salir. Yo soy un enfermito. Escuchame. ¿No? Sí, bueno, no, pará. No, si hay que salir a algún lado, decís, un juego independiente no sabe cómo va a salir. Si va a salir de buen humor o no va a salir de buen humor. Encima, si me pierdo el partido, no lo puedo ver, me enojo. Yo si hay algo que confieso cara. Que tengo que cambiar. Yo estoy en un cumpleaños y es que jugando independiente y le me pongo el teléfono para ver el partido. Olvídate. Él también hace lo mismo. Pero no está bueno. Sí, no está bueno. Ratita, vas chequeando ahí a ver. No, yo me pongo a ver el partido en el teléfono. Sí. Sí. ¿Viste? Se enojaba. Y todo. Si no me dieron acceso a la tele, porque si me dieron acceso a la tele. Peor. A ver, conectame la pantalla gigante, me pone el partido campeón. Dios mío. Bueno, entonces, poco a poco se van a ir abriendo las fases. A partir del 20 de julio en adelante, no es que vas a ver todos. ¿Termina va a ser todo la junto. Cuarentena el 17? No es que se va a terminar, sino que va a haber restricciones en un montón de cosas y va a haber aperturas en otras. Por lo que estaban hablando en Capital, perdón, en Ciudad están pasando un plan de 12 pasos, ¿sí? Y se habla como, es como una, no es la cuarentena, sino que es fases. La nueva realidad. La nueva normalidad. La nueva normalidad. Como para aliviar el término. Me tiraron una bomba hoy, que no sé, hace 2 semanas que la sabe una clienta. Bueno, pero primero la vamos a checar salió, fuera del aire. Que salió en tweet. No, no es nada grave ni nada. Mirá mi cara. No es de acá de Quilmes, nada, así que quédense tranquilo. Bueno, pero igual. Después la chequeamos. Está bien. 4 copas al cahuete. Claro, viste. Te la dejo ahí tecleando. Sí, después del próximo tema. ¿Tenés un audio? A ver. Hola chicos de Vox, ese temón es de una serie que es terrible, terrible de la realidad, la serie favorita de mi hermano y por supuesto de mi sobrina, sí. Que creo que se saben todos los diálogos de memoria desde hace 30 años que existen, bueno, menos, pero bueno, nada. Gracias por el Chivex, el viernes voy a estar dando este... taller sobre mosaicismo, que se trata de, bueno, encontrar donde belleza, donde pensabas que ya no la hay. y esto del arte de reciclar y también el arte de la resiliencia que tanto nos está tocando a todos, reconvertirnos y bueno, dar un mensaje positivo pero a través de un hecho artístico. Así que nada, los invito a que me busquen por mi Face, Sil Amaral, y bueno, es un taller como decíamos gratuito. Gracias por la difusión, les mando un beso a todos. Y che, el yo guindado lo quiero igual si lo puedo ganar, no importa que sea de la familia, por no sé favor. Chao. Sí. Bueno, sí, lo vuelvo a repetir. Viernes 17 de julio, 18 horas por Zoom. Taller de mosaicismo, la buscás en Facebook, Sil Amaral. Exactamente. Y coordinás cómo van a hacer las cosas, ¿no? Y ahí ella te va a pasar directamente el link. Exacto. A ella le tiene una fluidez para hablar. Sí, imagino, la tenés que traer. Me la imagino en una cena, en una comida, no es una cosa que no para, ¿no? Debe ser. No, te creas. No. Cuando hay comida, los Amaral somos muy, sí, muy callados. Sí, les gusta comer. Pero después una arrancan. Porque la veo que. Que tiene fluidez. Bueno, sí, ahora después. De sobremesa, cuando terminó el café, terminaron los postres, terminaron las masitas, terminó todo lo que venía después. Ahí charlamos. Bueno, un beso grande a la familia Amaral, a toda Martina, que bueno, cuando pase esto va a venir de vuelta. Sí. Nunca nos manda un mensajito, Martina. ¿Escucha el programa? ¿Ella? Poco, ve después los vivos. Ve después. Porque capaz que se pone a ver alguna cosa, se pone a hacer otra. Estaba mirando mucho acá. Anime. Naruto. Entonces sí. Está con olvídate. Se fue de este planeta, está te voy diciendo. Está en otro. Así que le mandamos un beso grande a toda la familia Amaral. A mi vieja le nos mandó una fuente de torta frita. Torta frita, pero ustedes van a morir, menos mal que yo no. Exquisitas. Bien, nos llamás al 1164-007047. Vamos a ir al próximo tema. Acá Sebastián ya mandó un mensaje, ya adivinó. Ahí está. Así que ya entra el sorteo. ¿Vos, Ariel, tenés a alguien? Acá Maximiliano Rolón, que dice: muy buen programa. Saludos para todos, Insomnia. Y grande el operador. Saludos para él. Muy bien, grande el operador. Mirá, le mandaron un mensaje al operador. Maxi Rolón. No sabe quién es. Pero bueno, le dicen bueno. Un admirador. Un admirador del operador. Acá en Instagram, ¿viste? Todos los chicos lo siguen mucho. con sus entrenamientos y sí, esas cosas. Sí. ¿Sí? Y además tiene ahora la perrita nueva, que yo me olvidé de. Pero que entra en una tacita, ¿no? Una tacita chiquitita, tiene la lengüita para afuera, es re lindo. Está bueno tener perrito así, porque la caquita todo chiquitita, humedito, apenita. Sí, además las perritas son bien limpias, nada que ver con los perritos. Claro, bien, vamos a ir al próximo tema. Manda, que nos dijo Paula de Chile, sí, que escucha, sí. Es Pink Floyd. ¿Y quién necesita Pink ahora en este momento plata? Money. Que nos caiga de encima la plata. Bueno, y que con la plata podamos comprar lo que queremos. Dale. Vudú me gustaría hacer ahora. Dale, ¿sí? Vamos con Pink Floyd. Money. Yeah. say is the root of all evil today. But if you ask for a rise, no surprise they're giving none away, away, away. Absolutely. I certainly was in the right. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Won't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. Continuamos con Insomnia por Radio Box 102.9. Nos podés escuchar en www.fmradiobox.com o si no, por la app. La bajás por Play Store. Es fácil, es lo más fácil del mundo bajar la aplicación y nos escuchás de todos lados. Y podés interactuar inclusive con nosotros. Sí, nos mandás mensajes por la aplicación. Y si querés vernos, aparte de escucharnos, nos seguís por Facebook como Ariel Amaral o como Marcelo Galateo, donde pasamos el video y la transmisión. Sí, a full. Terminé de ver en Netflix Misterios sin resolver. ¡Ay, eso! Muy bueno. Todo. Vi dos capítulos, creo. Y me dijiste que hay tanta gente loca. Tanta gente. Estoy pensando en dos historias. Sí, la del muchacho que desaparece la madre, que es el segundo. ¿No? Sí, y la segunda. Sí, esa es la segunda. Está la de los ovnis. Sí, esa es media rara. Y bueno, lo que pasa es que cuando vos pasas, lo contás, y va a haber gente que te va a creer y gente que no. ¿Viste? Pero es la más rara, me parece, ¿eh? Sí, está buena, igual está buena, es creíble, ¿no es? Y también hablábamos con Ariel en la película nueva de Charlize Theron. Viejo guardia, ¿no? La vieja guardia. Muy buena también. Muy buena. Película, me gustó. Decíamos que de Charlize Theron que puede hacer tranquilamente escenas de acción. Muy buenas escenas de acción. La mina la tiene re clara. A mí, Atómica, todo eso me encanta. Atómica, la banda de sonido espectacular. creo que es una de las mejores bandas de sonido. ¿Otra de... película que vimos, Cabeza Rapada? Cabeza Rapada, 2018. Sí. El actor principal es el niño de Billy Elliot. Sí, mirá. Bueno, el actor principal es, ¿sí? Así sí, que... sí, racistas a full. El nazismo. Y además con todo esto que vos decís... Es historia una verídica. Verídica. Una verídica. Religión, se hizo como una familia, él tenía una familia... Obviamente ellos, la gente esta los agarraba de corazón. Claro, digamos. Los agarraba de la calle y ahí los adoctrinaba. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, era, fíjense porque esto es para esta parte que además viene la colonia de vacaciones, iba a decir. No sé. Las vacaciones para los chicos. Sí, hay un montón para que de películas. Vean esa no, película. Eso no, pero hay otras películas para chicos que están re buenas en Netflix. Sí, ¿sí? Obvio. Sí, así que bueno, lo escuchamos a Pink Floyd, banda de rock británica fundada en Londres en 1965, considerada un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes y aclamadas en la historia de la música, que obtuvo una gran popularidad gracias a su música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo y rock sinfónico. ¿Sí? Y después estuvimos escuchando a Jefferson Airplane, que también es una banda surgida de California y también del rock psicodélico, ¿sí? Influenciada por el LSD. En esa época eran todos medio psicodélicos. Claro, totalmente. Yo ese tema lo conocía por la versión electrónica. Electrónico, mira. Exactamente. Y escuché esta versión y me gustó también. Sí, está muy buena. La versión original. Esta sería la versión original, formada en 1965, ¿sí? Desde San Francisco, California, Jefferson Airplane, ¿sí? Carly nos estaba pidiendo un tema de Miss Rousseau. Sí, ser. Es medio, igual es de Miss Rousseau, es medio tranqui, pero re tranca. Era medio loquito estaba, ¿no? Usaba una sí. ropa, unos tapados, lo que yo iba a hablar, lo que yo iba a hablar, dicen que en la Argentina, cuando vino a hacer los recitales a Luna Park, porque tocó en el Luna Park en los años 70 más o menos, sí. Decían que tenía, que hacía playback. Que mirá. Tenía detrás de abajo de las túnicas, eso es lo que dijo Fantino, no se rían, ¿eh? Debajo de las túnicas tenía un parlante, de ahí salía la voz del tipo. Ah. Te lo juro. Ah. Después. Pero Luis, no se podía mover de. No, porque no, como era tan lenta la música, no se movía para nada, se movía nada más. Después lo vamos a buscar. ¿Y dónde lo tenía metido el parlante? Abajo. Un parlantito Bluetooth lo sí, tenía no metido. No sé, pero Luis Ventura dijo que era verdad, ¿eh? Opa. Y que tenía muchos piojos el de Miss Rousseau. Oh. Era un piojoso. Oh. ¿Sí? Así que no le vamos a pasar a pará, Carly. Ahora, Carly me dice acá que comía perro. ¿Comía perro también? Ah, sí. Porque era medio raro. Dicen que estaba con los Carly, islámicos. Está cargando. No, con me los islámicos. Leer esto, Carly, no sé no, si es no verdad no creo o que mentira. Carly te agarre el... Come mirá. Perro, sí. Mirá. Y además, mirá qué malo este. Acá hay algunos que comen gato, pero claro, come perro. Sí, mirá. Sí. Yo iba a decir lo mismo. Hay unos cuantos que se comen gato acá ahí. Sí, Rosario comen gato, de verdad. Dicen hay que otro que come pichoncito también. Ay, Dios mío, chico. Bueno, pero este hombre era medio raro porque estaba en el Islam. Sí, hacía cosas medias raras, ¿sí? ¿Media? Sí. Vamos a escuchar, tenemos audio, ¿no, señor operador? Dale. Hola chicos de Insomnia por Radio Box. Bueno, excelente como siempre, cada edición, más hoy en los 35 años del primer festival Live Aid, donde gracias a ese festival, como ya sabemos todos, nació el Día Mundial del Rock. Así que saludo a todos ustedes y por supuesto al resto del equipo de Radio Box, porque todos tenemos nuestro lado rockero, ¿no? Así que voy a elegir en este día 13 de julio. Elijo 13 bandas de mis favoritas. A ver, 13 primero, bandas. The Beatles, luego The Rolling Stone, Queen, The Cure, Inexes, Nirvana, Oasis, Foo Fighter, oh. Weezer, Evanescence, Paramore, The Hives y Audio Slave. Oh, ya son mis 13 bandas favoritas. Favorita. Recién acabo de mencionar. Así que saludo, gente. Vas a tener, bueno, va a tener y abrazos, tema, obviamente, ¿no? Desde acá, del sur argentino, Insomnios. Ahí está, el sur argentino Fernando, que se está un muriendo. Capo, no hay ningún que se está tantín, muriendo. Mirá. Las mejores bandas, y además bandas que son algunas actuales como Paramore y demás, que son bandas actuales que no son muy, que no las escuchan tanta gente, ¿no? Esas bandas que son más de adolescentes, ¿sí? A mí me encantan esas bandas, porque eso es algo nuevo, para no estar siempre con lo antiguo, ¿viste? ¿Sí? ¿O yo no? Yo me quedé mucho en los 80 y 90 con el rock and roll. ¿Sabés, pero... que yo también, pero empecé a escuchar así como Fernando bandas nuevas que ponemos de Killers o de Strokes o bandas que vos decís, Audioslave, que es una banda relativamente... Sí, bueno, Audioslave, claro, sí. Que está buena. Pero bueno, son bandas que de repente yo las seguí porque eran parte de... Es como seguir las pelotas porque era parte de Sumo, ¿se entiende? O sea, yo lo seguí porque era parte de, bueno, venía de Rage Against the Machine, venía de Soundgarden. Exactamente. 22.04, 7 grados. ¿Qué pasa, Verita? ¿Te estás quedando sorda? Sí. Nos llamás al 11-64-00-7047. Tenemos otro audio. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Ay, amiguita. ¿Cómo les va? Qué grande. Bueno... quería decirles que estoy acá escuchándolos, trabajando un poco, porque con esto de la cuarentena a veces trabajo más que de costumbre y a veces nada, a veces no sé ni qué día es porque no hago nada. Sí. Así que bueno. Y dejo para los lunes a la noche, así mientras escucho la radio. Ahí está, trabaja. Tanto trabajo. Entonces, como que es un complemento perfecto. Y para no aburrirte con el programa, semana para hablé no con Gise bastante por teléfono, Gise, te extraño, una banda. Pero yo bueno, también. Ya me cansé de decírtelo, pero sabes que siempre te extraño. Y bueno, con respecto a la consigna... Muy cochina. Justo ella que también, esa también. Bueno, que terminen linda la noche. Les mando un beso a todos. Chau, chau. Qué grande. Sí, a ver, ¿escucha el programa para no aburrirse con las tareas o hace las tareas para no aburrirse con el programa? Ella espera nuestro programa para poder quedarse hasta tarde haciendo... Acertó, ¿no? Sí, acertó, sí, es una genio. Laura, saludo para todo. Ella. Me calenté la traga con ella, pero ya se me pasó. Ya hasta que no reciba alguna torta... Nunca viene igual para las tortas, igual no sé hasta cuándo. Yo justo, ¿viste? Siempre cada vez que mandó... por ahí. Laura, recordame por qué programa vamos porque me olvidé. Creo ella que era sí, el otro día nos dijo el 58 o el 60. Ella tiene todo contado. Ahora nos va a decir, me re olvidé. Lau, ¿cuánto eran? ¿58 o le decía 78? Yo para mí me dijiste 58. Para mí eran 67 o 68. Bueno, yo para mí 58. Porque le dijimos que cuente de los viernes también con los lunes, obviamente. Si no, ella iba a arrancar a contar de los 50 programas, creo. Exacto. De ahí contaba para abajo. Exacto, pues yo dije contá todo derecho, que sean 100 derecho programas. Viejo, sí, sí. Y bien. Listo. Bien, nos llamás así como Laura, como todos los que nos llamaron al 11-64-00-7047 con este gran premio. ¿El primer premio cuál es, Ariel? Un licorcito blindado, cortesía de Amara Whisky. ¿Y el segundo premio cuál es? Segundo y tercer premio, porque ahí son está. dos fundas para tablet de 8 pulgadas. Ahí está. Cortesía de Ale PSK. Una me parece que se la ganó Carly. Sí, una le vamos a dar a Carly. Por una de Carly. Segundo premio, entonces. Ahí está, segundo premio. ¿Por qué Carly? Sí que tiene. La azul. La azul, así le pega algo amarillo. Ahí y está, le queda de boca. Ahí está. Así que la, ya tiene su está. Regalo. Esta es para vos, Carly. Ay, esta, Dios. Esta funda. Dios mío. Una noticia que el sábado cuando la vi me quedé congelada. Yo me enteré por un meme que había ¿algo visto. ¿Algo de Racing o...? No. ¿Te imaginas? ¿Qué es eso? Racing. Ah, Hijos Nuestros. Ahí está. Will Smith, Jada Pinkett, discutieron una infidelidad en Facebook y fueron récord de tanta vista que tuvo la gente. Sí. Sí, sí. Sí. Se convirtieron en un fenómeno récord en horas. Sí, con sí. Con una... Los confesión. Memes son... Sí, los sí, memes son terribles. Con los memes terribles. 15 millones de espectadores tuvieron... La carita de Will Smith, pobre. Supuestamente... ¿Vos qué opinás, Ariel? ¿Qué le dirías? No, primero, señora? Ariel dice de que esto fue antes hablado, ¿no? Obviamente esto fue antes. O sea, para mí lo que hicieron fue hacerlo público para acallar ya los rumores de todo lo que ya se había hablado. Ya era algo que sabía. De hecho, se dice que Will Smith está con Margot Robbie también. Me contaba Gisela que esta señora estuvo cuando ellos estaban separados. Sí. Así que, pero igual, a mí me daría... Joven, ¿eh? Me daría por amigo, amigo del hijo. Amigo de Jared, claro. Sí, amigos del hijo. Y, bravo, ¿eh? Sí, 15 millones de espectadores en un día. Imagínense hasta ahora mismo lo que deben ser los millones de espectadores mirando, porque yo no la había visto y lo vi ayer. Reciente. Ahora, si este flaco, famoso, con guita, lo que nosotros que podemos operar, ni te hagan problema. Si lo vampiaron a Brad Pitt, imagínate a nosotros. Una noticia también es que falleció a los 57 años la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, ¿sí? Conocida, una actriz conocida que apareció en un video de Maroon 5. En uno de Maroon 5, en otras algunas películas. Es conocida la actriz, así si la quieren ver. ¿Sí? Al nieto de Elvis, ¿no? También. Sí, el sí, nieto sí, de Elvis. Conocido, tenés razón. Se mató. Sí. ¿Sí? El hijo de Lisa Marie Presley también, el día sí. de ayer. No se sabe todavía bien porque están haciendo todo una especie de investigación. ¿Sí? ¿Ayer o hoy fue? Ayer. Ayer fue lo de la mujer de John Travolta fue hoy. Y lo del nieto de Elvis fue ayer. Yo tengo un amigo que también murió en el cine el otro día. No vio el tráiler. Ay, Dios. Dios mío. Nos llamás al 11-64-00-00-7047. Escuchen a vos allá de fondo. Sí, no sé quién es. Se enoja cada vez cuando un chiste, no sé. Dios mío. Es mala. Y seguía. Va a tener que ponerle un micrófono a esta mujer. O una mordaza sí, le ponemos. Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema. Una banda también. Sí. Que dicen que era demoníaca, que era diabólica. A ver, pará porque hay que unir un montón para hacer. Led Zeppelin. Sí. Que habían hecho un pacto con el diablo. Sí, no sabía. Sí, sí, sí. Después del tema lo voy a llamar, iba a decir, al diablo. Ahí investigamos un poquito. Led Zeppelin, Kashmir, dale. Turn to ground. sun. There's a ground in my eye. If you would say. Continuamos con Insomnia por Radio Box, acá en 102.9. A lo que acabamos de escuchar es Led Zeppelin, grupo británico de hard rock fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. La banda estuvo integrada por John Paul Jones como bajista y tecladista, el vocalista Robert Plant y John Bonham a la batería. Led Zeppelin presentó elementos de un amplio espectro de influencias como el blues, el rock and roll, el soul, la música celta, la música india, el folk y el country. Más de 30 años después de la disgregación de la banda en 1980, la música de Led Zeppelin continúa viéndose y disfruta de una amplia difusión radiofónica y ha demostrado ser una de las bandas más influyentes en la música rock. Saluditos para sí. María Eugenia Barrias. La mujer del teto señor de NB Electrónica. Genio los dos, ¿eh? La verdad que un saludo gigante y gracias por el apoyo desde el primer momento. Bien. Felizmente casados los dos. Sí, hace poco. Menos mal que llegaron a hacerlo antes de la cuarentena. ¿No? Justito. Sí, menos mal, ¿eh? ¿Si no? Imagínate si no te clavas con la fiesta, con te todo. Te querés matar. Sí, ya sabes que mi prima cumplió 40 en marzo y iba a hacer la fiesta, ahora no sabemos cuándo va a tener la fiesta, pobre. Sí. ¿Vos vas a ir a la fiesta? No me digas. ¿No? ¿Vos, Ari, vas a ir a la fiesta, no? Ah, y él no está invitado. No sabe lo que te perdés. 11-64-00-7047. Nos podés escuchar al por el operador, no le pregunto porque va a ir. www.fmradiobox.com o si no, la app Radio Box 102.9, la del loguito negro, la mejor radio de acá de Zona Sur. Encima podés interactuar con nosotros ahí mismo. Exacto. Y si nos seguís en vivo por Facebook, ya sea en video o en audio, como Marcelo Galateo o Ariel Moral. Exacto, 22-17, 7 grados. Sir Robert Mix había mandado un mensajito. Sir Robert Mix, sí, que acertó. En lo de la consigna. La consigna acertó. Ahí está, me hiciste acordar. Ya quedó. Están los sábados a las 5 de la tarde. La mejor música de los 80. El vuelo de Sir Robert Mix. Ya quedó para el sorteo. Ahí está. Y había pedido un tema también, no me acuerdo de qué. ¿Sí? No sé qué tema. Te dice que Malabata sí. La bata era que había pedido. Sir Robert Mix pasa toda música de los 80, ¿eh? Sí, ni hablar. Bien, ¿Qué música vamos a preparar para el Día del Amigo? Tenemos ahora con lo que nos trajo Carly. Robert Palmer. Este tema está buenísimo. Y para el Día del Amigo, me estaba diciendo Carly que le tire ahí la onda Hernán a ver si puede traer las bandejas y que él viene a pasar música acá. Y bueno, hay que ver si Hernán... Vamos a ver, si por ahí Hernán no hace bueno, nada Hernán, ese día. Hernán Bande. Carly Hernán... me dijo, no tiene problema, que viene al toque. Viene al toque con la bici, así bici, o sea, volador. Haciendo Willy allá de Solano. Solano. Hernán Bande, que siempre estamos nosotros conectados con él, Ultravox los sábados. Sí. De 21 a 24, la aparte mejor se música. Sube a Kit, llega enseguida. ¿Eh? Sí, Kit. Se sube a Kit, Hernán sube a Kit. ¿Cómo es Michael Bande? Michael Bande. Qué grande, Nancy. Un genio total. Es Ultra un genio. Box. Ultra Box. Lo mejor que hay los sábados. A ver el audio. Dale, dale, les digo. Sí, yo estoy llevando toda la contabilidad. Ahí está, a ver. Hoy cumplen 68 programas. Ojo, no es, ojo, no es poco. Sí. Y el 22 de febrero del año que viene, obviamente, van a cumplir los 100 programas. Mira, toma pavo, ahí tenemos que pensar, ¿eh? Pablo. Qué bueno. Nos tomamos vacaciones todos para los 100 programas. Y que salga la música, nada más. 22 de febrero, mira. Che, o sea que el lunes que viene, Día del Amigo, y hacemos el 69. Sí, olvidaste. El programa 69, digo. Ay, Dios mío. 10 y 20, 7 grados. Vamos con... A ver, ¿tenemos otro? ¿Va el 69 o no va el 69? A ver, hay que comerse, este Nacito. Es Radio Box, gente de insomnio, soy Maju. Maju. Respecto a la consigna. A ver. Está triste. Perdón, pero no escuché cuál era la consigna. Me distraje y no escuché la consigna. Lo lamento. Igualmente paso a saludarlos. Así que eso. Que tengan linda noche. Chau, chau. Besos. Viste, estaba como... Qué grande. Media como que no estaba triste. Como que estaba ida. Andá a saber qué estaba viendo. Está cuando se ríe. Re simpática. ¿Qué banda de rock te gusta? ¿Qué Ricky tema? Martin. ¿Qué tema? Claro. Ricky Martin no tiene ningún tema medio rockero. ¿La otra vez de qué se reía Maju? No me acuerdo de qué se reía. No sé. Tengo idea que tiene algún tema medio rockero. ¿Sí? Ricky Martin. Dime que me con quiere. Guitarra? No. Dime que me quiere, digo, cualquier cosa. No. Así que Maju, vos tenés que decir la consigna, tenés que adivinar de qué serie era el tema que sonó hace un ratito. Y si no, la banda de rock, con lo que le guste. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a ir con el próximo tema. Una banda británica de hard rock formada en 1968 en el Reino Unido, ¿sí? Actualmente están en, vinieron a la Argentina creo que el año pasado, en el 2018. Sí. Ay, ¿tenemos otro audio? A ver. Bomba. El enano. O Carlito. Hola, Marce, G, Ariel. Michael Bande. Siempre muy bueno, felicitaciones. Y obvio, vamos con Carly, tiramos bombas. Ahí está. De una, olvídate. Ahí está. Oh, vamos, saludos Bande para todos. Abrazos. Ay, se hizo el serio, ¿viste? Tírate un chiste, Bande. Dale, el lunes que viene los chistes van a ser ta, porque está batería, preparándose. Así que el lunes que viene, acá, explota Box. Edición de lujo con Ultravox. ¿Cómo me voy a reír? Insomnia, Insomnia Ultravox. Viene Michael Bande desde allá del campo. Allá pone piloto automático. Y Carly Carrazán. Y Carly Carrazán viene con la bici haciendo Willy desde Solano. Olvidar. Y festejamos el Día del Amigo. Qué emoción, hermano. ¿Lorraine viene también, no? ¿Eh? ¿Lorraine viene o viene solo? No, viene solo, no sé, capaz que sí. Que sé yo. Ahí está, mirá. Viene así con esta música. Qué guay. Michael Bande. Ultravox. Hola, Marce, G, Ariel. ¿Vendrá con la camisita negra? ¿Te acordás con la camisita negra? Sí. Alta facha tenía ese día, ¿eh? Dios mío. Qué grande, Rancito. Hernán, un genio total. Con el ojo, ¿viste? Para notar. Dios mío. Mínimo traete el tío María también, ya que lo tomó. Ya se lo habrá tomado este. ¿Ya se lo tomó, sí, decís vos? Sí, o se los guarda. Sí, debe guardarse, una arsenal. Además tiene un arsenal de discos ese hombre. Hola, Marce, G, Ariel. Este fin de semana una radio, la 100.7 Blue hizo todo un especial de los 80 y se nos acordó. Fin de semana. Fin 80, de semana 80 y pasaban esto de series, auto fantástico. De propagandas, la de Berredi. No, estuvo buenísimo, de muy Berredi, bueno. Una pila de vida. Una pila de vida. Vamos con el próximo tema de gracias, esta banda. Gracias, Nancita, te mando un beso en la boca, como el del otro día. Nos habían pedido otro temita de esta banda, Verónica nos había pedido. Nos había pedido de esta banda, justamente. Ah, mira. Pero bueno, vamos a ponerle otro tema. Ahí está. Otro tema. Deep Purple, Hard Rock, de 1968, acá, en Insomnia. Dale.

La seguridad es lo primero. Proteja su casa o negocio desde su celular, computadora o tablet. Consultas por WhatsApp al 11 57 40 53 72. Ale PCCAM. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Ah, che, me había olvidado mi banda preferida de rock, Rata Blanca, papá. Alta banda, ¿eh? Los vi en vivo en Dacris hace 500 años atrás. Me acuerdo, el guitarrista la descoce. ¿Cómo era? Walter Jardino. ¿Walter Jardino era? Bueno, algo así. Abrazos. Qué genio, Ya acá estamos organizando, te vamos a preparar unos Cuba Libre el lunes para Carly y le traemos una Sindor. No importa, Carly, tomamos mate con Carly. 22-36, 7 grados. El cantante de Rata Blanca, que es parecido a Montaner. ¿Vos decís? Y a su vez a Messi, ¿viste? Que no viste los memes en internet. Qué hijos de mil, yo no vi ese meme. Messi, que es parecido a Montaner cuando sea grande. Sí, y, es verdad. Y el de Rata Blanca también parecido. Por el estilo siempre le decían que era el Bruce Dickinson argentino. Él se hizo ese implante de pelo, ¿viste? Que sale en Tronix. Sí. Bueno, es... Deep Purple, banda británica. Sebastián Covet se va a dormir. Nos abandona porque mañana a 4:30 tiene que levantar, así que saludos para él y gracias por todo. Un abrazo, genio. Mariela López nos está viendo por Facebook, así que saludos para ella. Escúchame, ¿dónde era que quedaba el rubro? Ahí en Sheffield. Resistencia. Sheffield, Resistencia para nosotros. 22-25. Ahí está, el polirrubro de Sebastián Covet. Más Covet. Conocido que. ¿Sí? Sí. Mira vos. Bueno, formado en 1968, Deep Purple, Reino Unido, creo que nos pedía Verónica, ¿no? Verónica nos pedía. Bueno, sí, el sí. Otro tema no lo puse, pero bueno, está dedicado para vos, Verónica, el tema este. Las escaleras del cielo, ¿sí? De Deep Purple. 1164-007047, seguimos festejando. Había el día una serie, del rock. ¿No? Escalera del cielo. De... ¿No era de Michael Landon? El de la familia Ingalls, ¿no? Trabajaba. Camino al cielo era. ¿Camino al cielo? Sí, no era Escalera al cielo. Camino al cielo. Camino al cielo. Camino al Oscar. ¿Te acordás? Escalera al éxito o Escalera a la fama. Escalera a la fama, ¿te acordás? ¿Cuál era Escalera a la fama? La de... ¿No estaba Marley? De la que era para cantantes, ¿no? Sí, sí, Escalera a la fama. Sí, en Telefe lo daban. Estaba la Academia... De Coca-Cola. Ahí está. La Academia Racing Club. Bien. ¿Este Claudio no llamó más? ¿Qué le pasó? ¿Y eso, ¿hay alguno? Y eso está en cuarentena también. Escúchame, Marcelo Amaral ya va al segundo programa que me deja. Está dormido, está en otro mundo. Él dijo que no sabe en qué planeta vive, dijo que no sabe en qué día es. Está como dark. Está como, sí, está en una dimensión en desconocida. Debe estar en otro. ¿Será que se encontró con nosotros del otro lado? Que no estamos haciendo el programa de radio. Se está confundiendo. Nos está confundiendo. Nos llamás al 11-6400-7047. Quiero avisarle a los oyentes sí. Que para el día del amigo sorteamos el licor guindado. Sí. Puede ser, Ari. Sí. Y las dos tablets. Ahora no, dos tablets. Las dos fundas para la tablet. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a sortear dos botellitas de cerveza artesanal. Ahí está. El guindado lo dejamos. Ahí para está. Que brindes con un amigo, dos botellas de cervecita artesanal. Sacámosle el licor de guinda, la sacamos. Sigue. Sigue. Es el sorteo del mes. No, él dice ese es que el sorteo para del el mes. Día del amigo. Ahora, para el día del amigo, sorteamos dos cervecitas artesanales de litro. Escalera al cielo le decimos a un amigo porque tiene una baranda infinita. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Rápido, ¿eh? Ay, este no Michael será Carly, Valde. ¿No? No, Carly no. Carly no. Polly no. Tampoco. Tampoco. Polly hoy... Polly puede ser, ¿eh? No, Polly, Polly, escúchame. Polly no nos está Polly haciendo... Polly que está, hace cada trabajo. Polly estaba allá... ¿En dónde era que te había dicho? Camping de Villa Lisa. Se sintieron ruiditos a la madrugada. Es un vivo, Polly. Yo vi el otro día, salió con la linterna al medio del campo. Neblina. No sabés lo que era eso. Dios parecía mío. Cuando iba alumbrando con la linterna esa de largo alcance, sí. Parecía que entre medio de los árboles, pero no había nada. Le pregunté y dice, no. Estás medio nasal, Marcelo. ¿Por qué será? No puede haber, pero Ramazzotti. Llanto, con la naricita. Llanto. Bueno, hablen ustedes, van a sonar las velas. Me suenan las velas y vuelvo. Escúchame, Poli que nos hizo el aguante a nosotros. Poli, si quiere venir el lunes. También, nos agarramos todo coronavirus, ya está. Lo que pasa es que Poli tiene horario rotativo. No, ella nos dijo que no podía venir. No, ese es el problema, pero está más que invitado, ¿eh? Sí, tiene que no venir a pasar un día su CD, que él tiene las compartidas. Sí, dijo lo que... ¿Sí? Solo Rosita, te mandamos un beso grande. Le gusta la banda Queen. Queen, ¿sí? Banda ahí preferida. Está, banda preferida de rock. Así bien, que ella perfecta. También entra al sorteo. Entra al sorteo pobre... por el Día del Amigo. No. Ah, muy verá. Bien. El de hoy. Los demás no, ¿no, Rosita? Qué mala que son. Mentira, no. No, a ver. Sorteo de hoy. Esta gente entró para el guindado. El guindado. Para, yo me confundí. ¿Cómo el lunes, es el asunto? Dale, nariz. El lunes, sorteo del mes es el licor guindado. El lunes, Día del Amigo, vamos a hacer un sorteo diferente. Ahí está, en el mismo día. Participar en el mismo día. Por dos cervezas de litro artesanales. ¡Ay, qué lindo! ¡De litro! ¡Oh! Yo quiero participar, oh. Entonces. No venga a hacer el programa, quédese en su casa y nos mando un mensaje. Dale, te mando un mensaje y después vuelvo, vengo para acá. 22:41 a 7 grados. Vamos con el próximo tema. Una banda con este señor que en los 90 era un sex symbol, pero ahora es una mujer grande. Axel. Sí. Una señora, sí. Una señora parece. Una vieja lesbiana. Es Mrs. Fire. Sí, con esos pelos colorados. Es Mrs. Fire, la cara colorada. Vamos con Guns N' Roses. Para mí, no íbamos a poner el típico tema. Este tema está buenísimo. Siempre lo mismo, ¿no? Yesterday. Saludo para Dani Kosian. ¿No? Dale. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Bien, primero escuchamos a los señores de Guns N' Roses. Un saludo para Eric. Eric Coxio. Que me vendió una carne el otro día. Hermosa, la carne riquísima. La tuve que cortar con una moladora, de dura que estaba. No, riquísima, todo, mentira. Mirá, mentira. Hasta la carne picada la tuve que hervir. Mentira. De un asco, toda llena de... No, mentira. Mariano. Una sí. Carne exquisita. Red Hot Chili Pepper, que ahora tenemos después un tema. Mariano, un oyente nuevo, mirá. Mirá, saludos para Mariano. Está escuchándonos y le gusta Red Hot Chili Pepper. El próximo tema te lo dedicamos a vos, que es Other Side, que es un tema, que es un gran tema. Guns N' Roses, banda estadounidense de hard rock formada en Hollywood en la zona de Sand Strips, alrededor de Santa Mónica, en la ciudad de Los Ángeles, en 1985. El grupo fue fundado por el vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin. ¿Escuchá este tema? Viene Schwarzenegger subido en la moto así con la campera de cuero. Yo no me canso de verla, perdón. La 2 está buenísima, es buenísima. La última me encantó, sí, hubo gente que dijo también. Que era mala. Yo, no, a mí me... No para un segundo. No para buenísimo. Un segundo. ¿Se nota todavía? Bueno, ¿qué le... Ahora me hago el hisopado, empiezo a escupir acá. Se contagio a todos. Bueno, Guns N' Roses es una banda considerada más influyente de la historia debido a su gran legado musical, ¿sí? Iba a venir este año y con esto del coronavirus no se sabe cuándo viene. Iba a estar en el Lollapalooza, ¿no? Exacto. Seguramente para el año que viene, marzo, abril del año que viene van a volver porque están activos, esta banda está activa. Yo quisiera ir a ver a Metallica cuando venga. También, vamos a ver cuando qué pasa con eso también, ¿no? Me voy a gastar... La platita y luego ir a ver. Ramones, banda fundada en Forest Hill, en distrito de Queens, New York, Estados Unidos, en 1974. ¿Qué número es ese? 74. Ahí está. Y disuelta 22 años más tarde, en 1996, con los señores de Joy, Johnny Ramón, Didi Ramón y Joy Ramón. Banda que tiene su, viste, esas musiquitas que te da ganas de saltar, viste. ¡Sí! ¿O no? Muy sí, arriba este pobre. El otro día estuve escuchando 2 minutos. Ah, 2 minutos también. Ya no sos igual. No, yo escucho más de 2 minutos yo. Sí, yo no, con 2 minutos me alcanzo. ¿Tenemos audio? A ver. Buenas noches, otra vez yo. Ahí está. Respecto a las bandas de rock, sí. Yo escucho este CFDS. Perdón, se me lengua la traba. Y juro que no tomé nada. Ahí se está riendo bueno, sola. Las bandas que yo escuchaba eran Bon Jovi. Bon Jovi. Los Guns. Sí. Algún que otro tema de Nirvana. Sí. Pink Floyd. Sí. Y a nivel nacional, Soda Stereo, obviamente. Pero también escuchaba Rata Blanca. Patricio Rey y sus renditas de ricota. Y pasando otra banda que me gusta, que no sé si entra dentro de lo que es el género de rock, es Molotov. Me encanta Molotov. Molotov, ¿no? Sí, bueno, Molotov eso. Es una banda... les mando un beso. Que tenga buenas noches. Chau, chau. Ahí está. Tiene como un círculo musical, ¿o no? Para mí estuvo fumando algo. Pero está bien, ¿eh? Está buenísimo que escuche de todo. Sí, a full. Hablando de Rata Blanca, me acuerdo, me contaba una anécdota mi papá. A él le gustaba tocar la batería. Sí. Tenía a su amigo acá, Pino, mecánico. Sí, sí. Y al otro amigo, Mattioli, el de la inmobiliaria. ¿Cómo se llamaba? Cleo. Y se iban a poner. Sí, olvídate, se escribe igual. Las Águilas Blancas iban Las Águilas Blancas. Pero quedó en el olvido. Nunca lo, no, ¿y por qué nunca pasó? Lo registraron. ¿Y por qué no llegaron a hacer nada? No, la verdad que no sé. Las Águilas Blancas. Está muy buen nombre para una banda, sí. Está bueno. Sí, sí. Che, el viernes fue el día del baterista, ¿no? ¿El viernes? Sí, exactamente, el, sí. Así que un saludo a Néstor Ventos, baterista, a Pablo, a mi cuñado también baterista. Mirá. Y a mi primo, Testo, y a mi primo Ezequiel que está con el demoledor del rock. Sí, ¿sí? Detonador del rock. Demoledor. Me va a matar Ezequiel. Me dijo igualmente que después de esto que pase van a venir a tocar. Tenemos varias personas que van a venir, Sí, los Top Guns. Los Top Guns. Que estoy esperando que vengan. Yo quiero que vengan los Top Guns para que lo escuche el operador. No saben lo música que es. Música en vivo. También están invitados de vuelta a los Monos del Gueto. Los Monos del Gueto. Saludos para ellos. Sí. Tu primo, con detonador. Demoledor. No sé por qué el demoledor. Y antes del huracán también estaría bueno que tendríamos que arreglar algo con los chicos. Sí, sí. Claro que sí. Tenemos bastante la agenda bien esperando que termine esto en algún momento. Seguramente van a venir todos estas personas. Estaría bueno arreglar también, hacerle un... La entrevista al Negro Albornoz estaría bueno. Y pero el negro me voy a poner en campaña. Me parece que esta hora el negro. No, pero de 9 a 10 de 9 a 9 y media. Sí, el horario que estábamos antes, él era como que estaba durmiendo. Pero sí, sí. Habría que hacerle, Sí, él sí. Él dice que es aburrido igual. Lo voy a llamar, no importa. Como dice, no, ¿para qué me van a hacer a mí una nota? Si yo soy re aburrido. Dicen que soy aburrido. Vamos a ir con el próximo tema. Ahora para Mariano, que nos está escuchando del otro lado, con su familia. Vamos a escuchar a Red Hot Chili Peppers, Other Side, dale. Separate my soul. fucked up and everything's alright. Check my vital signs, no, I'm still alive and I walk alone. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Continuamos acá con En Insomnia por Radio Box 102.9. La mejor música acá en Radio Box. ¿Tiene frío la conductora? ¿Qué le pasa? Sí, me agarro frío. Este año creo que fue el primer año en toda mi vida que tuve frío posta. Sí, lo estás sintiendo mucho. Sí, lo estoy sintiendo mal. ¿Será que me estoy volviendo vieja? ¿O estoy volviéndome vieja? El tiempo viejo, pasa. Y nos vamos poniendo. El otro día hablábamos con una clienta. Sí. Estábamos escuchando música del 2000. Sí. Y estábamos hablando que ya pasaron 20 añitos. Es increíble. Y hablábamos, escuchábamos temas del 2000 como cada si fuera, día más ciega. Que era un tema frío, de, no sé, que parece de 2017, ayer. Claro, pero sí, ya sí, pasaron sí. 20 años del 2000 nada más. Imagínate cuando íbamos a bailar nosotros. Oh, ni hablar. Ya creo que quedó en el olvido. 23.02, 7 grados. ¿Podremos volver a bailar en algún momento? Yo escuché un protocolo hoy que estuvieron pasando en el noticiero que dice que solamente van a empezar a hacer los boliches, van a ser tipo bares. No van a ser más boliches bailables. Ah. Van a dejar a una cierta cantidad de gente y al aire libre por el momento. No. Lo que es cerrado, no. Hasta que no encuentren una solución. Hasta que no encuentren la solución, obviamente. Claro, sí, hasta que no esté la vacuna. Sí. ¿Es verdad eso que van a venir a probar vacunas sí, acá? Supuestamente Argentina? Lo que dijo Ginés García ¿sí? fue que todavía están esperando que les den, creo que lo del ADMAT. ¿Y con quién prueban esas vacunas? No sé con quién van a probar. Voluntarios. Y si a vos te dicen, voy a probar una vacuna, ¿vos qué haces? No sé. Porque yo, no por sabes. Más plata que me den, no. Es difícil, porque no se sabe que, porque obviamente que es el virus el que te inyecta, ¿no? Entiendo que sí, o sea, claro, para alguna cepa de un virus. Para la cepa. Ojo, yo tampoco, si sale la vacuna, no sé si me la. Y hay mucha gente que está pensando eso, ¿eh? No estamos lejos de la vacuna. No soy partidario, le voy diciendo. De eso. Yo creo que en agosto creo que ya se va a hacer el somos uno de los privilegiados, ¿no? Van a probar, ¿sí? No sé. Red Hot Chili Peppers, banda de funk rock estadounidense, formada en 1983 en Los Ángeles, California. El vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante, que para mí él es el que tiene que estar en Red Hot Chili Peppers, no otro guitarrista. Bajista Flea y el baterista Chad Smith. El estilo musical de la banda fusiona funk, rock y rock alternativo. Y este tema, Other Side, es un gran tema. El que aparece en la película de Volver al Futuro con Flia. Flia, sí. Y Anthony aparece en Punto Límite. Punto Límite. con Patrick Swayze y Kenny Rips. Después escuchamos a Green Day, banda estadounidense pop. Para mí no pop punk lo que dice acá, es punk rock para mí, ¿sí? Integrada inicialmente por tres miembros: Billy Armstrong, Michael Dean y Trey Cool, ¿sí? Originario de Berkeley, California, se gestó prematuramente en 1986 y después siguieron en 1989, decidieron llamarse Green Day y hasta el día de hoy están tocando y bien. Estabas mirando recién, encontraron a la actriz de Lee. Sí. La encontraron al final fallecida. Del lago. Fallecida. Sí, aparentemente, por lo que vi, lo encontraron al hijo. Solo. Naufragando en el bote. Porque con no el se salvavidas entendía puesto, bien. Sí. Y aparentemente la madre o se tiró o se cayó. Rarísimo. El nene dijo que la madre le dijo, ahora vengo. En serio, es verdad, le estoy diciendo. Había declarado eso el nene. Dijo, ahora vengo, voy a nadar, ahora vengo. Y nunca más volvió. Así que no se sabe qué es lo que pasó. Encontraron hoy el cuerpo. ¿Era un lugar de corrientes o algo? No. Era no, un lago. Así que no sé realmente qué pasó. ¿Sí? Nos llamás al 1164007047 y nos decís. Ahí está. Para el licor guindado y la funda para tablet de 8 pulgadas. Gentileza de Amar al Whisky. Y la tablet de Ale PC Camp. Ahí está. Ahí está, también le quería mandar saludo a todos nuestros auspiciantes. Autoservicio Marchesín, el mejor de la zona. Nos tendría que decir cuál es la oferta, te tendrías que mandar a Martín y que nos diga la oferta de la semana. Y tienen muchas. Pero aunque sea la que decís, como top, tiene top, top. Tantas cosas, tiene fiambrería, lácteos, panadería, perfumería. Delivery, sin cargo, no, una cosa de locos. Tienen hasta lavarropas. Pirata y a modo, sí, tienen electrodomésticos ahora. Ahora también están empezando a tener hasta electrodomésticos. El otro día vi las lamparitas de muy primera marca. Sí. Buen precio. El mejor precio bien golpeado. Después ACR. Claudio Rolaiser. ¿Qué sabemos de Claudio? Estuve con él en estos días. Ayer estuve hablando bastante también. Bien, está atendiendo como siempre, lamentablemente con poco trabajo, hasta que no. Con turno nada más. Exactamente. Pero que tenga paciencia, que ya está, La gente no se suelte un poco también, porque la realidad es que más allá de todo uno tiene miedo, mucha gente salir. Claro, está bien. Que es lógico. Hasta que cuidados, tenga y bueno, la seguridad de. Eso lamentablemente repercute en todo lo que es mano de obra. Sí, ni hablar. Es nivel electrónica también. Que está dando los cursos online. Online. Busquen a NB Electrónica en las redes. Panadería y confitería Benedet. También. Heladería. El Emporio Gastronómico. Emporio Gastronómico. Distrito CM. Distrito CM, que también me pasó la promoción de gatos. A ver. Whiskas para gatitos por 10 kilos, 1.250. Ahí está. Y el señor de Ale PC Camp y el señor, obviamente, del Travax. Remisería Travax, claro que sí. Sí, el remis que te lleva. Y te trae. Que después va a tener su bloquecito, como siempre. Obvio. Sí, sería el bloque Travax. Nos llamás al 1164007047. Y ahí nos decís a qué serie pertenece este temita. Exacto. Y para entrar al sorteo del licor guindado y la funda. Y el día del amigo, vamos a sortear qué cosa. No, vamos a sortear un par de cervecitas artesanales de litro. De litro, Esto está bueno, ¿no? Sorteo del día, Sorteo del día. Solamente para el día del amigo. Exacto. Así que preparen la garganta. Así toman una buena cerveza con un buen maní o con una buena picadita. Capaz con un honey y una IPA o vamos con doble IPA, es muy amarga, capaz, no sé. Honey, qué rica es, La honey y una IPA qué puede rico, ser. Esa me vamos a ver. A mí me gusta tomar cerveza en verano. Invierno. No sé cómo hacen ustedes, pero yo. Un día de verano, gusta. ¿Viste esos días de verano que decís, ay, a mí noche? La cerveza mucho no me. ¿No? En medio no le gusta, mirá cómo está. Vamos a ir con el próximo tema y seguimos. 11 y 10 y nos queda bastante, ¿eh? 7 grados clavadito. 7 grados. Térmica, no sé. Y térmica debe estar haciendo hace un rato, hacía 6 grados, así que no sé si un 5 estará haciendo, ¿eh? Vamos con el próximo tema. El negro Carlito tampoco apareció. ¿Se habrá dormido este negro? Rosa no apareció. Por ahí se fue a cargar a Nasta. A Montechingolo. El otro día. Carlito vive en Berazategui, cerca del Cruce Varela. Sí. Dice que se fue a cargar Nasta hasta Montechingolo porque está más barato. ¿Vos debe te crees? Debe tener alguna. ¿Es creíble, vos decime, es creíble o no? Algún cariñito por ahí. Qué boludo, mami. Fue muy boludo. No, nos quiso venir nos a ver. Está mintiendo. También nos quiso venir nos a ver vino a nosotros. Saludar. Sí. Comimos unas empanadas con una pisita exquisita. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, esperamos el llamado. Pasa que Carlito no es rock. Carlito no es rock, no. Capaz que por eso nos llama. ¿Carlito qué es? Carlito qué le, música gusta, le gusta, no, y le gusta más el pop a Carlitos. Ese. No es tan rock. Entonces tal vez por eso no esté llamando, pero igual que nos llame, que entra. No, no, que no entra, porque siempre gana este hombre. No, no, no, no. Aparte no, se entró por la semana pasada. Claro, no, entonces que no. Ah, re mala, ¿viste? Bueno, vamos con el próximo tema de este grupo de dos hermanos que son ingleses y que se pelean mucho. ¿Cómo fue, no? O sea, los 60 yankees, netamente, perdón. Los 60 fueron ingleses. Ingleses. Los 70 yankees nuevamente. Sí. Después ingleses de después, vuelta. Y así estamos. Y vuelta, ¿me entendés? Sí, a full. Y lo más lindo que el rock en sí viene de la música negra de África. O sea, exacto. Y fueron tanto en Estados Unidos como en Inglaterra los precursores. Sí, no sabía eso. Sí. Vamos a ir con el próximo tema de esta banda inglesa. Así como decía, de hermanos, ¿sí? Estos hermanos que se pelean constantemente, que se odian. Por momentos se odian. No, a veces se odian, a veces se quieren y así están. Sí, viste cómo son los hermanos. Sí, yo por suerte tengo, gracias a Dios, no tengo hermanos. Si no estaría... ¿Vos te peleas con tu hermana, Ari? No, ahora no. Ahora bueno, no. Más chicos hemos tenido, ver la de rivalidad de chicos, pero... No, de grandes te digo yo. De grandes no. No, de grandes no. Somos muy unidos, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Vamos con Oasis y Wonderwall, este tema está buenísimo. Dale, escuchamos eso. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know.

rock, I wanna rock, quiero rockear, quiero rockear. Y lo que acabamos de escuchar es Oasis, banda de rock inglesa, ícono del Britpop, formada en Manchester en 1991. Antes se llamaban The Rain. Qué feo nombre, ¿eh? No me gusta. The Rain, la The lluvia. Rain, la lluvia, mirá, no lo sabía. Para Fernando, que también estaba celebrando que pusimos. Ahí está. Fernando, bueno, Mariano, el del Red Hot Chili Pepper, Fernando, nuestro amigo Fernando, le dedicamos el tema de Oasis. Y después tuvimos al señor, al más grande de todos los tiempos, David Robert Jones, conocido como David Bowie, músico, compositor británico de rock. Tuvo otros nombres, Starman, sigue Stardust, de Camaleón del Rock, de Halloween Jack, Aladdin Sane, Marshall Tom, Black Star, todos esos fueron los nombres de él, porque él fue multifacético, fue el mejor de todos en los En un tiempos. Momento yo no estaba prestando atención a la música y no sé qué le preguntó y era, pensé que estaba sonando hip hop. Un camaleón, y además amigo de David Bowie, amigos. Sí. Vivieron mucho tiempo cuando David Bowie se separa de su mujer. Se fue a vivir con Iggy Pop, imagínate lo que habrá pasado en esa casa. Kilos y kilos. Sí, ni hablar. Sí. Así fue el pop. Ni hablar. Nos llamás al 1164-007047. Ahí entras al sorteo del licor de guinda. De amar al whisky. Y las dos fundas para tablet de 8 pulgadas. Y para el lunes que viene. Tenemos dos cervecitas este... de litro. El lunes que viene hacemos, claro, sorteo. Artesanales, ¿eh? Dos cervecitas artesanales de litro. Solo por el Día del Amigo, así que exacto. Es netamente para ese programa. Tenés que llamar, compartir algo con nosotros y entrar. ¿Tenemos audio? ¿Y la consigna para hoy cuál era? ¿Y la tu banda? La banda primero, de rock. Primero, una. Sí, y ya entras directamente al... Y si no, al tema. Adivinar el tema. Exacto. Tenemos audio, dale. Buenas noches, chicos. Te pido un temita de Placebo. Este es tu tatuador. Leo. Leito. Saludos a Gise Marce y compañía. Ahí está. Leito. Ahí qué está, grande, Leo de Leito, el impresentable de Verazategui, alto tatuador, un genio. Así que ahora cuando pase la cuarentena voy a tirar el numerito de él, así. Le damos si una se mano. Quieren ir a tatuar. No, y además muy buena calidad. Le damos una mano también, así como le damos así la marada. Claro, olvídate. Totalmente. A un montón de gente que necesita ahora darle el aguante. Así que estén atentos cuando termina la cuarentena, se si quieren tatuar. Leito lo de llamas Vera. A Leito, gracias a ti. Te da un turno y muy buenas referencias, ¿eh? Sí, tiene buenas. Trabajó con Zambia, Yello, así que no es cualquiera. Ahí está, ojo. Ahí está, mirá. Ahí está, a ver si saca. ¿De qué serie es este tema? Ya serie treintañera. Además tiene la vocecita, me encanta la vocecita, escucha. Ring, ring. Up in the morning and after school. Me encanta. 23-28, vamos a apurarnos porque en si Canal no... Canal 11, ¿no? ¿Empezaron a dar? Canal 11 en Argentina, sí. Exacto. Telefe. Hacer. Que lo empezaron a dar con este tema. Exacto. Claro, sí, que pasaban este tema. Vamos a apurarnos el trámite porque se nos va el 5 programa. 5 grados 9, papá. 5 cada vez más fresco. Va bajando rápido esto, ¿eh? Cada vez más raro. Sacá la cervecita a la puerta. Sí, ¿no? Digo, la dejás afuera en la veredita. En la vereda, lo que pasa es que es peligroso el barrio para dejarla afuera. Vamos con el amigo, amiguísimo. ¿No? ¿Nos vamos? ¿Qué tenemos? ¿Un audio? ¿Qué tenemos? Hola chicos, ¿cómo están? Ay, Dios mío, acá Rosa. Habla Rosa. Recién llegó el moto chico. Radio de Zona Sur. Y bueno, cuando pase la cuarentena me voy a ir a tatuar las nalgas. Abrazos para todos. Hasta la próxima, Rosa. Hasta la próxima, Rosa. Qué grande, que va a ser una rosa de un lado y la rosa en el otro cachete. De los dos cachetes, las dos rosas. ¿No? Un besito. Quedó para la historia eso. Va a ser el 2020. El Rosa y el coronavirus. Y tenemos prueba que Rosa nos escucha. Y tenemos prueba que Rosa nos está escuchando de otro lado. Sí, estoy seguro que nos escucha. ¿Sabés qué nos sigue? Nos sigue en la página, porque todavía está en la página. Y bueno, le dedico el próximo tema a Rosa, porque Rosa, esta es para vos. Ahí está. Toda. Bueno, vamos con el amiguísimo de David Bowie. Ahora sí. A Carlito lo esperamos el lunes también acá, si quiere venir. ¿Qué quiere hacer? Un amontonamiento de coronavirus. Que traiga las nalgas. Las nalgas para tatuarte. Ahí está. La rosa tatuó. Negra y la rosa roja. No, mi aguja de carne. Dios mío, vamos con The Passenger. Para mí un temazo. Iggy Pop, dale. Por no estar en los... Nosotros somos inteligentes. No estamos en los grupos de WhatsApp. Yo, ojo que tengo, hablando un poco de los grupos, un poco de los grupos de WhatsApp, tengo grupos que si ponen algo, la verdad, lo paso así de largo y no contesto. Hay gente que está en grupo y Facebook, hay que aprender que a veces se comparte cosas simplemente por inercia porque me causó gracia. No te podés enojar por al prójimo ni nada por el estilo. Hay que tener sentido del humor, loco. Yo te digo una cosa, sí, no. Yo me río de todo, humor negro. No, este es terrible. No, este no, prefiero que no esté en ningún grupo. Vos no estás en ningún grupo igual. No. Por suerte. Sí. El grupo de los gordos, ¿cómo se llama? Cuestión de peso. No. ¿De qué? ¿De qué gordo? Los que ayudan a bajar de peso ahí, acá en el Socorro. ¿Cómo se llama? Alco. En Alco, ahí está. Ay, Dios mío. Ya voy a entrar ahí. No me dejaron entrar por gordo, boludo. Ay, qué tarada. Iggy Pop, lo que acabamos de escuchar, James Newell Osterberg. Yo me río de mi gordura, lo que pasa que... Hay gente, bueno, por ahí sufre mucho la gordura. Es como todo, ¿viste? Todo. Yo lo entiendo perfecto eso, ¿no? Tal cual. O sea, hay gente que lo sufre. Lo que pasa es que uno que no lo sufrió, quizás lo ve de otra forma. Claro. A mí entonces tiene otra tolerancia y no se da cuenta. Yo que sé, nunca me molestó. No sé. También hay gente que por ahí le molestaría flaco. Otro que le diga negro. Y todo, directamente habría que, como dice Ariel, no hacerse cargo de tanto las cosas y chao. Narigón, pelado. Rosa rosa. Rosa rosa. Claro, cornudo. Claro. Guampa, claro. ¿Viste? Cosa, hay tantas cosas lindas. Hay tantas cosas. Que... Laurita, si está escuchando, manda un chiste negrito. No, que ustedes dos son terribles. Me cuando encanta, se juntan. Sí. Estos dos cuando se juntan se tiran, pero con munición. Laurita, bastante... Laurita fue la que contó en el aire el chiste del Nenecirio. Sí, del Nenecirio. La Laurita me estaba para que la escuche. Picante ese. Sí. Todavía no me dejaron contar. No. ¿Por qué los judíos? No. No se van de Argentina. No, basta. Bien, lo que acabamos de escuchar y pop. 21 de abril de 1947, músico de rock y actor estadounidense, considerado uno de los más innovadores aportando la creación de nuevos géneros dentro del rock, tales como el punk rock, el post-punk y el new wave. De los años 1970 hasta la actualidad, este hombre está siguiendo con su forma, con su estilo. Sí, siempre está en cuero él, ¿sí? Y sin calzoncillos. Mirá. Viste, está como siempre en bolaina. Igual que yo, más o menos. No, en bolaina, chupín, si se baja se le nota todo, ¿viste? Los chupines, ¿cómo parecen los chupines de Charlie, viste? Bien flaquito, sí. Bien flaquito. Fue el cantante y líder de The Stooges, ¿sí? Una banda pionera a fines del 60 y principios de la década del 70. Y bueno, se hizo famosa por sus actuaciones en vivo porque Iggy Pop bailaba e interpretaba las canciones histriónicamente. Así que bueno, vamos con el... ¿Vamos con un bloquecito viejo? Ahí ¿de está. Temitas viejos? Sí, dale, porque todo después tenemos los grupos últimos... Que... Pioneros en lo que fue pioneros el rock. Exactamente. En rock. Sí, vamos ahí a ir va. Con el señor Johnny Rivers. Fanático, mi viejo, de este. Tengo un par de viejitos. Escuchemos, bien para el Super Agente 86, dale. Agente secreto. Dale. To everyone he meets, he stays a stranger. He makes another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you'll give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man. Number and taking away your name. day. A little inn in the Bombay Alley next day. I know you let the wrong word slip while kissing persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Que me encanta. Es un tema bien viejito, de los 60, ¿sí? Lo que acabamos de escuchar en principio es Iggy Pop, perdón, Johnny Rivers, cualquier cosa estoy hablando. Yo estoy en pedo, estoy tomando, y estoy tomando de la buena encima, ¿eh? Porque yo me imaginaba que el tema de Johnny Rivers lo cantaba Iggy Pop, imagínate. Ese es un chiste. Nacido como Johnny Henry Ramistella, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 7 de septiembre de 1942. Es cantante y músico estadounidense. Acá tenemos un de estadounidense, ¿viste? Johnny Rivers. Sí, sí, sí. Hizo una gran carrera Johnny Rivers. ¿Sí? Está hasta el presente activo. O sea que de 1956 hasta el presente este hombre sigue tocando. ¿Sí? Estuvo, hizo conciertos con Eric Clapton, Tom Petty, Paul McCartney, George Harrison, Pink Floyd. Y el 12 de junio de 2009, Johnny Rivers fue incluido en Louisiana Music Hall for Fame. Su nombre ha sido propuesto muchas veces en el Rock and Roll, o sea, de la fama, el Rock and Roll de la sí. fama, pero nunca había sido seleccionado. Qué lástima esto, ¿eh? Depeche Mode lo iban a poner en el Salón de la Fama. Pero el coronavirus... Suspendieron, ¿sí? Así que ya... Y bueno, y hablamos de esta gente que está sonando, The Rolling Stones, banda británica de rock originaria de Londres, y acá vamos, nos vamos de vuelta a lo que es Londres. La banda se formó en abril de 1962 con Brian Jones, Mick Jagger... Los 60 fueron netamente ingleses, los 70 volvieron a ser estadounidenses. ¿Cómo es todo, eh? Los 80 volvimos al punk y post-punk de Inglaterra. Exactamente. Los 90 estuvo un poco dividido porque al principio fue muy yankee. Sí, después. Y en el último empezaron a aparecer Blur, Oasis y bandas. Bueno, vamos a ir con el último tema viejito, así vamos con el la secuencia esta de Ariel. ¿Sí? Bloque de trabajo. Vamos con Elvis y terminamos con esta partecita linda del rockabilly. ¡Ah! Está bueno este temita. Sí. Un amor bien fogoso. Dale, dale. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Y arrancamos nomás, entonces se viene el bloquecito de Remisería Travax, un bloquecito distinto que siempre ponemos dentro de lo que es el tema de la radio, pero dedicado principalmente a ellos y sus clientes. Así que vamos a ir con un bloquecito de rock de bandas nacionales. ¿Sí? Ahí está. Sí. Así que para degustar un poquito lo que fueron, particularmente buscamos los 80 y 90 que fueron un poco más arriba en lo que es el ritmo musical. Empezamos a buscar en los 60 y los 70, era un poco down, así como para terminar el programa. Nosotros queremos terminar un programa bien arriba. Así que arrancamos para los amigos de Travax y sus clientes y nuestros queridos oyentes con Virus, Carolina. Mi amor entero es la hija de Reinero, una chica divina que se llama Carolina. niño me quise casar, pero su familia no sé qué gustar. Topé con la muñeca en una discoteca, le dije me molas, le digo me molas. Ven Carolina, vamos a bailar ese nuevo ritmo que te va a encantar. Ven Carolina, tengo cosa fina, vamos a bailar el rock. Papá Rainero no me quiere heredero. Soy demasiado chelo para hijo de la peli, demasiado rockero para el facha de Rainero. Ven Carolina, vamos a bailar ese nuevo ritmo que te va a encantar. Ven Carolina, tengo cosa fina, vamos a bailar el rock. Iremos por la vasca a la corte monegasca. Papá Rainero no me quiere de heredero. Soy demasiado chévere para hijo de la piel, demasiado rockero para el mancha de dinero. Pasó Virus primero con Carolina. Virus, una banda ochentosa que llegó con mucha influencia de parte de Federico cuando llegó de Europa, con mucho de la onda inglesa también y de esa época. Así que fueron un poco raros en ese momento, una banda, digamos, precursora que fue muy mal vista. Fue bastante agredida en los escenarios de los primeros shows, hasta que se acostumbraron. Ellos siempre le pusieron el pecho. Y actualmente todavía sigue estando en vivo, obviamente ya sin la voz principal, la de Federico, pero con un muy buen show todavía en vivo. Hace poco lo estuvimos escuchando también la semana pasada, haciendo... Caja Negra. En Caja Negra, claro. Con Ale Sergi. Exactamente, con Ale Sergi haciendo El Probador. Luna de Miel fue o... No, El Probador. Con Ciro Pertusi. Ahí está. Y con el Sergi hicieron Luna de Miel en la Mano. Claro, en ese mismo recital. A mí me suena a música de afuera cuando escucho a Virus el tema Encuentro en el Río. Sí. Me encuentro que fue grabado con siete órganos, siete teclados. Ahí una cuando maravilla. Yo me doy cuenta que Virus es una banda de la hostia, ¿por qué? Porque totalmente. La bueno, escuchás y parece de afuera. Si no me equivoco, fue la primera banda argentina que sacó un CD. Exacto. Sí. Y además, en poca de las bandas argentinas también, que vos ves el Encuentro en el Río y es recontra, reactual. Sí. Las vestimentas, ya estaba, era una innovación total. Y ni hablar de Soda Stereo, que hablar también. De Soda Stereo, totalmente. Justo, este corría que era el 85. Sí, Jet Set, sí. Año 1985. Para Maju, que le gusta Soda Stereo. Para Maju, que le gusta Soda Stereo. Que lo mira por TV. Una de las cosas que justo te iba a decir es que terminé de leer el libro de Arne Chernyavsky, que es esta fotógrafa que estuvo, la mejor amiga de Charlie García, y fue 10 años novia de Andrés Calamaro. Mirá vos. Sí, cuando Andrés Calamaro no era ni la sombra de lo que es ahora, ¿sí? Un tipo que no consumía ni alcohol ni drogas, imagínate. ¿Sí? Como los excesos no terminan. Sí, cuando él se va a España, ahí empieza todos los no excesos. No sabía, yo pensé cuando que siempre no había sido igual. Re contra re familiero, mal, con su familia era. Sí. Pero le agarró la locura, dijo, me tengo que ir a España. Ella siguió su camino. Imagínate que la mujer esta, que ahora tiene 60 y pico largo, era la fotógrafa de todos los recitales de Charly García y de, sí, de Andrés Calamaro y de los Abuelos de la Nada. Sí, cuando Andrés Calamaro estaba con los Abuelos de la Nada. Fue la primera en darle un techo a Charly García, cuando Charly García se separa de su primera mujer, que era la mamá de Migue García. Sí. ¿Sí? Y es la última que hace esta, porque hubo una que eran Los Ángeles de Charly, se llamaba, la, ay, no me sale, la exposición. Sí. Y fue una de las, todas las fotos fueron entre de Hilda Lizarazu, de Juana Molina y de esta señora Andy Chernyavsky. Recomendadísimo el libro para que gustó? Lo lean. Todo sí, bueno. Lo leen de 3 días lo leí. ¿Cuántos días tuvo? Sí, un poquito más me parece. No, porque lo dejé. Al último dije, no puede ser, ya lo tengo que terminar. Claro. En 2 días leí la mitad del libro. Claro. Y después la última dije, bueno, lo voy a dejar y lo terminé para de leer que rinda ayer. Un poquito sí, más. Un poquito más. Pero es recomendadísimo. Andy Chernyavsky cuenta todo el detrás de Virus, que los Virus eran bastante, para sacarse fotos, medios reacios, ¿eh? Sí, no era, no, eran como muy serios, sí, no eran sí, lo sí que notaban. Y Soda Stereo les ha sacado, y Luca Prodan, las últimas últimas fotos se las sacó Andy Chernyavsky en los 80. Así que recomendado, después vayan, cómprenlo ahora con el tema de cuarentena para leer un poco. Ahora lo pedís, como hiciste vos. Y lo pedí, lo tenés. Ya. ¿Con qué seguimos? ¿Alguien? Y ahora vamos a seguir con los dos genios del rock nacional. Uno lamentablemente ya no está presente. Sí. El otro todavía sigue acá con nosotros. Así que con Spinetta y Charlie. Dale. Cuerpo se cae, solo veo la luz. final y me serví de amor. Y curé mis heridas y me serví de amor. El amor sana. Bien, se va cerrando el bloque para nuestros amigos de Remisería Trabax. Primero, como dijimos, pasó el flaco Spinetta con Charlie García. También para nuestra amiga Shirley, que nos está escuchando por Facebook, como siempre. Y cerrando, el Bocha Sokol, esa querida voz de las pelotas, sin hilo. A mí me gusta Capitán América, ¿cómo es? Capitán América es... Me encanta ese tema. Fabuloso. ¿En vivo? Sí. Muy buena versión. Sí. Muy bueno. Bien, la semana que viene tenemos más especial Trabax con Ariel Amaral, ¿sí? Ya estamos medio... Me estoy quedando ya sin batería. ¿Cómo sin batería? Sí, sin batería. 12 y 7. No, aguantá que ahora viene el postre, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Viene al final? Ah, no sé, que se me hacen los ojos tipo... Ya le tiramos el mensajito, ¿viste? Vamos a ver si llega. Sí, qué lindo. Un chocolatito, un bloc. Bueno, ya despidiéndonos... La semana que viene vamos a estar festejando el Día del Amigo. Festejamos el Día del Amigo acá, bandejas, vinilos. Bande, Michael Bande. Desde Carly, acá, full. Dándose, poniendo toda su magia. Ya está, liberamos Cuba, ya está todo organizado. Papá. El Che Guevara, todos vienen, ¿no? Fidel. Che Guevara, ¿quién es Che Guevara? Ahí está, escuchá, mirá, está. Capitán América de fondo. Me encanta este tema, ¿eh? Jamás lo escuché en mi vida. Me encanta. ¿Quiénes son? Las pelotas, Capitán América. Ya, para Carlito, Capitán América. Che, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir el resultado de la consigna ya? Vamos a decir el resultado de la consigna. ¿De qué serie era el tema este de las 90? Me escuchó lo Bart como canta. Me encanta. Y bueno, la obviamente, la respuesta es... Los Simpsones. Los Simpsons, que yo todavía no puedo creer que hay gente que no entienda y no le gusten los Simpsons. Hay gente que no le gusta los Simpsons. Es increíble. Mi hermana, por ejemplo, pone los Simpsons y se queda mirando a la tele como si estuviera viendo, no sé. A ver, no. Es un humor absurdo que lo puede entender cualquiera. Entiendo que a alguno no le dé pelota, pero digo, no entenderlo no. Tiene de todo, humor negro. Sí, todo, además es futurista. ¿Vieron el futuro, Mike Groening? ¿O sí, no? Ha hecho cosas. Hoy estaba hablando. Varias predicciones. ¿Sabés que estaba hablando con Marcelo? Yo no sé si lo escuchaste alguna vez. ¿Por qué el parecido entre Homero y Krusty? ¿Por qué? La primera idea de Matt Groening era que Homero era Krusty. Sí. En realidad. ¿Sí? Como que era la imagen. Krusty era respetado por Bart, pero no respetaba a su padre en realidad. Sí. Entonces Homero era Krusty en el programa, pero después, bueno, era muy rebuscada la idea, sí, ¿no? Entonces dejaron a Homero por un lado y a Krusty por el porque otro. Cuando se pero el personaje quedó en la misma gráfica. Sí. Claro, es igual, es idéntico. Es idéntico. Sí, es verdad. Así que la gente que entró en el sorteo, obviamente, va, a fin de mes vamos a estar sorteando el licorcito. El licorindado, ¿sí? Claro. Y el lunes... Y la funda de la tablet. Claro. Y el lunes, sí, solamente por el lunes tenemos... cervecitas por el Día del Amigo para festejar que cae lunes, imagínate. Dos cervecitas de litro artesanales que todavía no sabemos honey. No sé, ¿les parece un honey? Sí, una honey y una más. La IPA sale bastante. Como para que les quede bien rica, amarguita bien, bien la fría. Así que bueno, nos vamos a estar despidiendo. Tenemos un mensaje, creo. Sí, a ver, dale. ¿No? Dice que no. Dice que no el conde, a ver. Marcelo Cefe, visitas, me gusta mucho la música de tu radio. Pone coño y un besito. Soy Felicita. Qué grande, Felicita. Tu amiga. Sí. ¿Cuántos años tiene, Felicita? Creo que 6 años, 7, creo que 6. Una genia, habla neutro. Ah, por eso, no es neutro. Sí. Claro, te contesta todo, súper inteligente. Los padres no saben lo que son una masa, Analia y Gaby, unos genios. Clientes de primera, te atienden, no sabes. No te pagan un carajo, pero te atienden. Te dan de comer. De ahí es que el otro día que me pasaste la fotito del almuerzo. Eso, sí, de ahí, mirá cómo lo atienden. Qué mal que la estás pasando. Quesito de lenteja, pizza rellena, casera, todos los chiches, ¿eh? Dios mío, así que le mandamos un gran beso. Para el que nos conoce, no sé si es más caro darnos de comer o pagar, ¿no? Por eso te digo, le están pagando con la comida a este hombre. Bueno, así que saludos para ella. Un saludo y a toda la familia. Felicita, mirá vos. Divina. La mujer que habla en neutro, estas cosas. La nena que habla en neutro. Dios mío. Los chicos aprenden eso, con la tele es todo neutro al principio. Martina le pasaba también. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Vos mirás canales como Discovery, Kids y demás, son todos en neutro. Mira, claro, todos se le pega full. Entonces toman ese diálogo. Lo que no me gusta es que está mucho tiempo con el celular. Pero bueno, sí, ha pasado. Cambiaron los tiempos. Eso es lo que me dice la madre. Los tiempos cambiaron también. Si bien uno prefiere que no lo tenga, los tiempos han cambiado. Bien, nos vamos despidiendo de este gran programa de rock que nos quedaron muchos temas fuera, siempre. ¿Eh? A Diego, tu compañero. Ah, tenemos a Diego Molinari. Ahí está. Que se quiere ganar la cerveza, pero tiene que llamar la semana que viene. Muy bien, Dieguito. Entonces, el lunes próximo, que llame. Porque dice, dijo, quiero una cerveza, dijo. Pero... Se quiere ganar la cervecita, sí, pero sí. ¿Mandó un audio? ¿Hay audio o no? No, por eso. Bueno, la semana que viene lo espero para el Día del Amigo. Mando un mensajito y ahí... Ahí está. Se puede ganar los 2 litritos de cerveza. Le queda cerca acá de la radio. Está ahí nomás. Que está en el vivero, así que... Y nos vamos con el último tema que vendría a ser... ¿Cómo era que habían dicho? ¿Cómo era, Ari? El primer tema es el primer tema grabado que se consideró rock and roll. Ahí está. Mirá. Y nos despedimos con eso. Muchas gracias, señores. Gracias a todos los auspiciantes. Conmigo, todos los auspiciantes. Oyentes. Cada día tenemos más oyentes, pero hay oyentes del otro lado que no quieren... El operador, Claudia, todo. Ariel, por acompañarnos siempre. Mariano empezó hoy a estar con nosotros. Exacto. Bueno, a Mariano ya le vamos diciendo que nosotros somos paranormal, así que buscamos historias. Ahí está. Todas tus historias, las que vos tengas ahí guardadas, que no se las contaste a nadie, contalas acá. En un mensajito, ¿dale? Bien, nos estamos despidiendo, Marce. Gracias a Claudia Porta, a Damián Espadea, por el aguante. Arielito también por acompañarnos siempre. Como siempre. A todos los oyentes por mandar mensajes. Y bueno, gracias y nos vemos el Día del Amigo. Señor Ariel Almaral. Hoy dos saludos especiales. Uno por ustedes, al señor Carly, a Tali Garazán. Que ahora me voy a escuchar. Se lució con esos discos. Y a nuestro amigo Sebastián Cobet, de ahí de Resistencia 22-25, que nos ha mandado una picada de lujo. La gaseosa, la picada, todo. Hasta escarbadiente nos puso. Mirá. Sí. Un lujo. Así que un lujo. Bueno. Y después a todos los que están del otro lado acompañándonos como siempre. Muy bien. Yo les dejo un beso gigante a todos los oyentes. A todos nuestros oyentes que también son parte de nuestro Insomnia, que empezó como un proyecto de viernes. Terminamos un lunes y temprano. Estrenamos los viernes, ¿sí? Se estaría bueno. Era la noche, ¿viste? Era todo un desafío. Y el operador no se la banca. Yo tampoco, estaba destruida. A las 12 ya se dormía. Escúchame, yo venía de la escuela. Venía de la escuela. Venía de la escuela y estaba hecha pedazos. Y bueno. ¿Sí? Pero bueno, gracias porque hay gente que nos sigue desde el primer momento de los viernes, así que este es el momento de agradecerles. Y no nos olvidemos que el próximo lunes hacemos el 69 en vivo. Ahí está. Hay que vernos, haciendo eso en vivo. Nos vemos hasta la próxima en Insomnia y nos vamos con Bill Haley. Dale. We're gonna rock, we're gonna roll, we're gonna rock this joint tonight. Down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. Well, 6 times 6 is 36. I ain't gonna hit for 6 more licks. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock, hey, rock. Side by side, flying low and flying wide. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. Well, 7 times 5 is 35. Man, oh man, oh man alive. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight.